Y esta tarde en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país, las organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito van a volver a hacer oír el reclamo para que haya una ley que garantice este derecho en nuestro país. Hace un año hoy que este proyecto fue tratado en el Congreso Nacional, en comisión, y desde entonces no ha tenido avances. Y estamos en contacto con Raquel Vivanco, ella integra la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Hola Raquel, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Raquel, ¿cuál es el sentido de la jornada de hoy? Que va a ser, va a tener su actividad central ahí, una marcha en Capital Federal, pero va a haber actividades en todo el país. Bueno, como bien decías vos, se cumple un año de que el Congreso por primera vez en su historia le diera inicio a un debate que es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Este es un proyecto que viene presentando por cuarta vez la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito. Y nosotras entendemos que es un debate impostergable para la sociedad, ¿no? Y que es una deuda de la democracia con las mujeres en la Argentina. Por eso es que hoy vamos a estar concentrándonos frente al Congreso de la Nación, exigiéndole a los diputados y diputadas nacionales que le den tratamiento y aprobación a este proyecto, que lo que viene a hacer es plantear esta problemática como una problemática de derechos humanos y de salud pública, ya que la clandestinidad del aborto es la primer causa de mortalidad materna en nuestro país, ¿no? Alrededor de 500.000 mujeres interrumpen embarazos no deseados año a año, y la penalidad de esta práctica no hace que las mujeres dejen de hacerlo, ¿no? Nos parece que tiene que asumirse como una problemática principal, ya que todas estas muertes de mujeres, que son dos por día, son por causas absolutamente evitables, ¿no? Que debe hacerse presente el Estado y, a través de asumirlo como una problemática de salud pública, evitar que las mujeres sigan muriendo por la clandestinidad del aborto. Y bueno, destacando por supuesto que quienes mueren son las mujeres que tienen menos recursos, ¿no? Porque también lo que hay detrás de esta clandestinidad es un negocio millonario que se maneja a costa de la salud y la vida de las mujeres. Raquel, ¿dos mujeres por día tienen datos de ustedes de que están muriendo por abortos mal realizados? Y es un estimado de números, sí. Los datos que tenemos son que alrededor de 80.000 mujeres llegan por año con complicaciones derivadas de los abortos clandestinos a los hospitales públicos, ¿no? Se estima que de la apertura de la democracia aquí ha habido 3.000 muertes, y son alrededor de 150 por año las mujeres que mueren por estas causas. Lo que sucede es que, al ser una práctica que está absolutamente penada y es clandestina, seguramente nos quedemos cortos con los números, ¿no? Entonces son estimaciones. Una mujer cada dos días sería entonces. Aproximadamente, sí. No, porque había entendido que eran dos mujeres por día. No, perdón, si lo dije mal, entonces no. No. Claro. Alrededor pero la cifra de 150 estimada sería por año. 150 mujeres por año. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que no es posible que, más allá de las campañas, de las marchas, de que hay muchos legisladores que han apoyado y que han puesto su firma de distintos bloques en este proyecto, ¿qué pasa que no puede avanzar su tratamiento y convertirse en ley? Mira, nosotras creemos que lo que hay detrás es una decisión política de no avanzar en el debate, a pesar de, como bien decías vos, son 57 diputados y diputadas de todos los bloques partidarios quienes apoyan el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero lo cierto es que el bloque mayoritario, que es el bloque del Frente para la Victoria, está siguiendo un mandato que es no impulsar el debate dentro del Congreso, y bueno, es una posición clara que ha asumido el Ejecutivo y la Presidenta de no tomar parte, y donde se ha pronunciado lo ha hecho en contra de la legalización de esta práctica. Entonces entendemos que no hay decisión política de avanzar, a pesar de que la sociedad viene dando muestras de que está apoyando y se ha venido construyendo un consenso importante a favor de que se trate y se apruebe esta ley. Creemos que, bueno, falta decisión política y falta pensar en los derechos de las mujeres como derechos humanos, ¿no? Raquel, por ahí desde los sectores más conservadores o más, incluso los sectores ultra religiosos, ultra católicos, que están en contra de este tipo de avances en derechos o de una ley que permita o que garantice el derecho al aborto, se habla de muerte, de vida, de poner fin a la vida, de asesinar. En este caso, ustedes siempre aclaran que no es que se está a favor del aborto, sino a favor de que se permita que las mujeres que lo quieran realizárselo tengan ese derecho y que sea hasta la semana 12, según fija el proyecto de ley. Así es, que nosotras creemos que el Estado debe separar a la Iglesia, porque entendemos que no puede primar por sobre el conjunto de la sociedad y sobre el conjunto de las mujeres una visión religiosa de la que no todas somos creyentes, y que en todo caso, como bien decías también, nosotras decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos parece que ninguna mujer va contenta a hacer un aborto. Esto en realidad se hace bajo una terrible angustia, porque lo cierto es que la clandestinidad hace que no sepamos qué es lo que nos va a suceder en caso de que tengamos que llegar a esa situación, con lo cual nadie quiere obligar a nadie a que lo haga, simplemente que las mujeres que por diversas causas no han podido prevenir esos embarazos tengan la posibilidad de interrumpir los embarazos dentro del sistema público de salud, ¿no? Porque lo cierto es que igualmente se interrumpen los embarazos, pero bueno, llevando, como decía antes, a la clandestinidad y a la muerte a las mujeres más pobres, ¿no? Porque también estamos hablando de igualar en derechos a las que tienen con las que no tienen, ¿no? Y se trata de evitar todas estas muertes, y entendemos que si el Estado y la salud pública lo asumen como una problemática, como ha sucedido en otros países, lo que inmediatamente se va a reflejar es que van a bajar a cero las muertes por estas causas, ¿no? Eso es lo que pasó en Uruguay cuando avanzaron en poder brindar información acerca de cómo prevenir y cómo utilizar el uso del misoprostol, por ejemplo, ¿no? En la medida de que las mujeres tenemos acceso a información, tenemos un sistema de salud que luego va a poder acompañarnos, vamos a evitar las muertes principalmente, que es la problemática que hoy nos atraviesa como sociedad. Raquel, ¿ustedes qué información tienen con respecto a los abortos no punibles, es decir, a la posibilidad de que las mujeres que son víctimas de violación puedan realizarse hoy, con la legislación actual, un aborto en todos los hospitales públicos, algo que la Corte ordenó que se debe garantizar en todas las provincias? ¿Cómo está cumpliéndose esto? ¿Qué datos tienen? Mira, lo cierto es que no todas las provincias han llevado adelante reglamentaciones acordes con el fallo de la Corte, y que, bueno, tenemos el caso reciente de la Ciudad de Buenos Aires, en donde lo que se hizo fue hacer público el primer aborto no punible, que se iba a hacer en el marco de una ley votada por la legislatura, que luego vetó Macri, pero que igualmente tuvo que llevarse a cabo porque era una violación tremenda a los derechos de la mujer que se había rescatado de una red de trata y producto de ello había quedado embarazada, ¿no? Nosotros creemos que el fallo de la Corte fue muy claro. El 13 de marzo lo que hizo fue definir con claridad cuál es la correcta interpretación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, que está vigente desde 1921, ¿no? Que es que todas las mujeres que están embarazadas producto de violación tienen derecho a acceder a los abortos no punibles. Creemos que lo que también ha sucedido es que no se ha pronunciado el Ministerio de Salud, ¿no? Y no se ha jerarquizado la guía de detención de abortos no punibles vigente desde el año 2003, con lo cual eso deja librado a que en cada una de las provincias se lleven a cabo iniciativas en este sentido de reglamentar los abortos no punibles muy diversas, ¿no? Y que no acaten el fallo de la Corte, ¿no? Generando, bueno, la violencia institucional que se imparte por parte de los distintos efectores de justicia, de salud, del Estado, ¿no? Una vez más contra las mujeres que han sido víctimas de este tipo de abusos y violaciones. Entendemos que es necesario que se pronuncie a nivel nacional el Ministerio de Salud y no se deje en margen a que puedan llevarse a cabo cualquier otro tipo de guías o protocolos restrictivos para acceder a este derecho que, como te digo, está en nuestro Código Penal desde 1921. Raquel Vivanco, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes.